Y esto, lo que se viene, tu sol de noche y los bandones. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche.